el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Amanece un día más que caluroso, nuestro dictaminador del tiempo, el profesor Nacho Hernández, nos ha dicho que no parece que vaya a llover el día de hoy, pero como uno nunca puede decir de esta agua no beberé, vamos a estar pendientes el resto del día. Es ya viernes 18 de julio. En 1610 en Italia muere el Caravaggio, Michelangelo Merisi. En 1872 en México muere Benito Juárez. En 1918 en Sudáfrica nace Nelson Mandela. Y en 1924 en España muere Ángel Guimerá. En 1928 en el Zulia muere Julio Árraga. Y en el estado Lara en 1942 nace Ramón Gutiérrez. Estuvimos viendo anoche al querido camarada, compatriota Diosdado Cabello en su programa con el mazo dando. De verdad que ha venido adquiriendo un lenguaje ese programa muy particular, muy del estilo de su conductor, pero que es muy sabroso porque él las reflexiones las va aderezando ahí con anécdotas, con refranes, con... Y anoche él trajo a colación un pasaje clásico cuando de la mitología, cuando el rapto de la Sabina, cuando hace referencia a la práctica que en este momento pareciera que está llevando adelante primero justicia, y nosotros la queremos comentar porque tiene que ver con todo lo que ha venido sucediendo las últimas semanas ahí a lo interno de ese infierno en el que se ha convertido la oposición venezolana y que Diosdado ha llamado el rapto de la guabina. El rapto de la guabina, que es donde anda al parecer ahí el dirigente Guanipa de Primero Justicia, donde Diosdado dice, bueno, lo primero es que eso significa que está destinado al fracaso esa operación. Y entonces habla de la búsqueda desesperada que están haciendo de dirigentes que vayan quedando por ahí sueltos con toda esta centrífuga, como nosotros la hemos llamado, que se está dando, que está disparando hacia afuera, como toda fuerza centrífuga, a todos esos que se han vendido durante más de una década como dirigentes, pero que son puro cacique, sin tribu. Nadie los eligió, nadie sabe cómo llegaron ahí, y ellos siempre se presentan como secretarios generales de unos partidos con unas siglas ampulosas. El ANF 7325, Partido Nacional Democrático. Y entonces, Pukiti se enchufan ahí. Y ahora parece que con todo esto pues están viendo a ver cómo hacen, porque nosotros hemos señalado primero porque los conocemos y luego porque lo hemos analizado, sus propias deficiencias, sus propias carencias los han puesto en evidencia a través del tiempo, y ellos no han tenido ningún pudor ni ningún cuidado en tapar ciertas apariencias que los dejan al descubierto. Por ejemplo, eso de cambiar de líder sin ningún miramiento, ni ninguna contemplación, ni misericordia, de la noche a la mañana. Uno en un principio, cuando están dejando huérfano a un líder que hasta ayer era el más prominente, más preclaro, luchador, democrático y no sé qué, y de repente lo tiran a la basura, uno podía pensar, bueno, ahí pasó algo, y a lo mejor es algo que tiene que ver con un comportamiento indebido que le descubrieron, y entonces, bueno, no se quiere comentar el asunto y lo dejan de lado. Eso pudiera ser, pero cuando son todos, tú dices, bueno, mira, pero es que aquí hay otra cosa. Y entonces uno empieza a escarbar, y te das cuenta de cuál es la constante, qué es lo que determina que sean tan desalmados con sus propios líderes. Y ahí la única constante que hemos encontrado nosotros en más de 10 años, 10 largos años, mucho más, yo diría que 15 años, ¿verdad? ¿Sí? Nacho asiente. Es el fenómeno de la marusa de billete, como la hemos llamado nosotros. Ellos siempre han estado pegados del que tenga la marusa de billete. Siempre es un gobernador, siempre. ¿Y por qué siempre es un gobernador y no un político, un catedrático, un académico, una persona, un intelectual de gran renombre? ¿Por qué siempre es un gobernador el líder de ellos? Vayan sacando la cuenta, vayan anotando. Usted ve, por ejemplo, que allá hay unos intelectuales importantes y hay unos políticos de gran trayectoria y liderazgo, qué sé yo. ¿Pero por qué no usan a ninguno de esos? ¿Por qué no tienen marusa de billetes? ¿Ve? Cuando usted ve que el liderazgo de ellos es que votan a este y ponen otro, es que el que están votando acaba de dejar de ser gobernador. Siempre. Así fue Salas Romer. Salas Romer fue el tipo con el que ellos enfrentaron a Chávez en primer momento, porque ese era el hombre, ese es el, ¿verdad? Es con él. Fíjate tú toda la garra, la trayectoria que tiene. Pero al día siguiente que dejó de ser gobernador, el tipo era pupú de perro. Y lo dejaron botado por los... Y más nunca volvió a aparecer por ahí. El tipo, como le quedó bastante billete, pero que es para él, él aparece de vez en cuando. Hace una inversioncita que llaman. Y entonces aparece en los medios y dice, pero hasta ahí. No puede volver a ser líder porque no es gobernador. Igual le pasó a aquel pobre hombre, ¿cómo se llamaba? Enrique Mendoza. Enrique Mendoza era Rómulo Betancur reencarnado. Y al día siguiente que dejó de ser gobernador, más nunca quiero saber de ti. Entonces, como le digo, usted va viendo la constante y usted se da cuenta, ¿qué pasó con Rosales? Rosales era, ese sí de verdad, ese era el salvador, el padre de la patria democrática. Y resulta que al día siguiente que el tipo tuvo que pegar la carrera para fugarse a esconder sus reales por fuera del país, entonces el tipo no le pararon más. Si hay algo de lealtad por ahí, es porque él dejó montado allá a su gente y entonces tiene a su mujer allá con la marusita de la alcaldía, y antes tenía al que era su secretario con la marusota de la gobernación. Pero ahí lo que veían estos, en eso que lo llevaron incluso a precandidato presidencial, al que él dejó allá encargado de la marusa de la gobernación, fue por eso, porque el tipo tenía la marusa, pero en lo que el tipo dejó ese gobernador, no ha vuelto a... ¿Usted ha oído hablar de Pablo, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, el Pablo ese que tenían allá de secretario de Rosales? Más nunca volvió a sonar, nadie sabe de él. Y ese drama se va a reproducir igualito con Capriles, que siendo gobernador, lo tienen ahí, lo tienen ahí. Entonces, lo que el tipo diga, mira, ya perdió esta ya, listo, se consagra la extinción perpetua. Y es que entonces, no es que les está diciendo nadie desde aquí, desde chavismo, mira que estos tipos sí son miserables, los chavistas, cómo acusan sin prueba, y no sé qué, pero si es que ellos son los que están haciendo esa constante a lo largo de la historia. ¿Qué hizo Salas Romer desde el punto de vista discursivo, teórico, político, para ser desplazado? Nada. Él hizo lo mismo que estaba haciendo siempre. ¿Qué hizo Enrique Mendoza desde el punto de vista del trabajo político nacional para haber cometido un error tan grande como para haber sido extinguido por completo, pulverizado y convertido en polvo cósmico? Nada. Él hizo siempre lo mismo. Habló de las mismas estupideces que habló, la misma ignorancia, como dijera Cantinflas. Y el tipo igualmente fue pulverizado. ¿Qué hizo desde el punto de vista del liderazgo Manuel Rosales para ser también votado al basurero de la historia por ellos mismos? Nada. Si el tipo se extinguió, es que ya no tiene la marusa de billete. Y estos líderes que están ahí, que no los eligió nadie, que llegan siempre con su franquicia: yo soy el líder del Partido de la Renovación Democrática Internacional Popular. Y entonces Pukiti se sienta ahí y dice, bueno, ahí está, otro partido más. Y entonces Pácata empieza a chupar de la marusa de billetes que tenga el líder en cada oportunidad. Pero entonces ahorita están metidos en un paquete. Porque ellos, ustedes recuerdan que salieron a decir, nosotros se lo dijimos aquí, con su cara verdad, bien cómica, porque una risa de colmillo a colmillo, que se sentó ahí el señor ese que él es el, yo no sé qué secretario es ahí de Copei, y él salió a decir que hay un plan del gobierno para comprar con dinero a dirigentes de la oposición y luego infiltrarlos en la oposición para destruirla. ¿Ustedes se acuerdan de esa cuenta? Que el gobierno iba a comprar a unos dirigentes de la oposición y los iba a infiltrar. Eso se parece a lo que dijo Antonio Ledezma en estos días, en las declaraciones que él está dando de su decálogo que presentó al país nacional. Él la presenta como si fuera la carta de Barranquilla, una cosa de esas así, una proclama histórica al mejor estilo betancuriano. Y entonces él presenta su decálogo, y en el decálogo dice: tenemos que unirnos y concentrarnos en la unidad, porque si no nos unimos triunfarán las bajas pasiones, las pasiones más oscuras, dijo. ¿Ustedes no se acuerdan? Nacho sí se acuerda. Y entonces uno dice, ah, entonces lo que hay es una pelea de bajas pasiones, de intereses oscuros. Y después él está llamando a ver si por alguna de esas casualidades rarísimas de la historia prevalece de alguna manera algún espíritu unitario. Pero lo que hay es una guerra a cuchillo, es lo que está diciendo. Y entonces es lo mismo. Aquello de que le van a infiltrar unos dirigentes de la oposición dentro de la oposición. Sálgame Dios. Pobrecita esta gente. Y entonces, oye bien, esto que está denunciando Diosdado es grave, porque si algo nosotros sabemos, las venezolanas y los venezolanos, lo hemos sabido porque se ha constatado, no porque ha sido parte del debate ese que ha tratado de montar a través del tiempo la oposición antichavista, que es el chismorreo barato, que es la acusación infundada, que ellos han creado un monstruo gigantesco, topoderoso de la corrupción en Diosdado, y entonces Diosdado es el dueño de todo lo que tú vas viendo por la calle. Mire, ese de allá, ese centro comercial, ese es Diosdado, y aquel canal de televisión, ese es Diosdado, y eso que está allá, aquel periódico, ese es Diosdado. Entonces los tipos hacen el ridículo incluso internacionalmente con el cuento de que Diosdado es dueño de todo, y lo que están buscando hacer negocio siempre es cuando tú jurungas un poquito ahí a cualquier líder de eso, desde lo más encumbrado para abajo, tú lo jurungas un poquitico y vas viendo el cuñado, el primo, después vas buscando para allá más abajo los cuñados de la ex esposa, y cuando vienes a ver siempre hay alguno que tiene un contrato con PDVSA, siempre. Y todo con cheques, fotocopias que le sacan en la Asamblea Nacional, hay pruebas, hay videos, hay conversaciones que se ponen ahí en la televisión, siempre hay una cantidad de documentos. Y ellos jamás han presentado uno solo de los documentos que debieran soportar las denuncias que ellos hacen de las acusaciones infundadas, irresponsables y arbitrarias que hacen contra la revolución. Que hay una corrupción gigantesca y el gobierno... ¿Y quién hace la corrupción? ¿Quién es el que va para los ministerios a buscar comprar a los funcionarios? Eso lo ha sabido Venezuela siempre. Entre otras razones, porque no hay en la historia de la humanidad, salvo en Estados Unidos, que las fuerzas políticas de la oposición van creciendo en el relevo generacional, no con jóvenes que surgen de la secretaría juvenil de los partidos, de las universidades y de todo esto. No, surgen el comerciante Piglieri no sé qué cosa, el otro comerciante no sé qué cosa de San Diego, el otro mafioso de no sé dónde. Entonces tú vienes a ver quiénes son los que tienen ahí la cultura de la conchupancia, la mafia del billete como único instrumento para crecimiento político. ¿Quiénes son? Saca la cuenta, pues. Revise usted por encimita. Póngase ahí frente a una toma, si usted tiene esa posibilidad, o busque una foto de la Asamblea Nacional que vea así todos los diputados, y saque la cuenta. Cuando usted ve la bancada socialista, revolucionaria, usted va a encontrar allá un dirigente que viene de la Juventud Comunista, aquí hay otro también, allá más allá. Después allá hay otro que es un dirigente que viene de barrio, que estuvo primero en la lucha armada urbana, y otro que estuvieron en la montaña. Después usted jurunga por aquí, va a encontrar que viene un dirigente que estuvo en la juventud del partido, después va, pero cuando usted va para la oposición, ve, allá está el empresario no sé cuánto y tal Cigala, y después está acá el expresidente de Fedecámara, y después está el diputado Piglieri que se metió un poco, y después y para abajo puro empresario y puro guiso. Entonces ellos se ofenden. ¿Cómo van a decir que nosotros? ¿Cómo van a decir? Bueno, si tú lo que tienes ahí un poco gente que no viene de la política, sino de los negocios, que se están metiendo un billete con la política. Vamos a ordenarnos, viejo. Vamos, porque ustedes no hacen como antes. Que antes ponían a unos políticos, a unos Ramos Alú, una cosa y tal, y tapareaban la cosa y tal, pero ustedes estaban detrás. Pero no, es que ellos han dicho, no, vamos a quitar a los políticos del medio, eso sale muy caro. Esos tipos ven mucho whisky, lo que hacen es que no la pistola en los restaurantes y nada, y no tumba gobierno nada, vamos nosotros. Y entonces por eso es que tú ves que viene emergiendo como nueva camada generacional en la política venezolana de la derecha. Pura este, pura María Corina, puro muchacho, puro hijo de rico, porque lo que están es cuidando el billete. Y entonces sale el pobre subsecretario general adjunto de COPEI a decir que es que el gobierno está comprando dirigentes de oposición para infiltrarlo en la oposición. ¡Gálgame Dios! Bueno, ahí está. Quedaron al descubierto. Diosdado ha develado el plan que tienen de salir entre ellos mismos a comprarse. Porque no tienen ningún pudor, no tienen ningún respeto por el desempeño de la política. No respetan al país. No respetan al pueblo. Ellos decidieron que están ahí como un trabajo para vivir, para meterse un billete. Meterse un billete para ellos es lo que explica todo esto. Si la justificación es, yo tengo mi derecho a meterme en mi billetico también. Y ellos saben a quién van a ir. Por eso es que están buscando, ¿para dónde buscan? Julio Montoya, Marquina, el otro que mencionó yo ahí. Porque ellos saben. Mapurite sabe a quién ventila. ¿Usted sabe cómo vamos a hacer? Vamos a hacer una pausa. Respiramos un ratico y después vemos si retomamos el programa con un mínimo nivel de seriedad. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Ahí estamos con nuestras usuarias y usuarios en el Twitter, arroba soy Aranguibel, siempre leales. Oscar Muñoz nos dice desde ahí, desde el IPASME. Buenos días, camaradas. Cerramos el viernes con sus palabras guías rumbo al tercer congreso del PSUV el día domingo 20 de julio. Bueno, ese día son las elecciones internas de los delegados al congreso. Vamos a ver si efectivamente se lleva a cabo todo como está preparado. Hasta ahora ha sido siempre cumplida toda esa jornada con mucha disciplina por la militancia revolucionaria. No hay ninguna razón para que sea diferente en esta oportunidad. Saludamos a Fabiola, a Elisaúl Gutiérrez, a Alberto Gómez y la cantidad de gente que se está incorporando a esta hora a seguirnos en la cuenta. Ustedes saben que tienen la aplicación Soy Aranguibel. Está a la orden de manera gratuita para quienes quieren seguirnos desde sus celulares. Ahí los que tienen el sistema Android pueden hacerlo desde la tienda Google Play de manera gratuita, insisto, y los que tienen el sistema iOS, es decir, los que están con el iPhone, pueden hacerlo desde la App Store. Cada quien sabe cuál es su tienda, no debiera uno explicarlo más en detalle. Ahí está la aplicación Soy Aranguibel, a la orden. Es un esfuerzo que hemos hecho para ponerle de manera más expedita la posibilidad de acceder a nuestros programas diarios aquí en YBKE, la señal en vivo, así como los programas grabados que van siendo colgados allí en nuestra página soyaranguibel.com, nuestro portal en internet, que también está a la orden. Bueno, tenemos algunas cosas que quisiéramos compartir rápidamente con ustedes. Nos llegó desde hace días una denuncia que es muy grave. Nosotros en Venezuela hemos ido saliendo de un flagelo social terrible, pero del que no puedo decir aquí si ya eso se resolvió definitivamente o no. Sí puedo asegurar con plena seguridad que aquí se ha hecho un gran avance en acabar con eso de los niños de la calle, como lo prometió siempre el comandante Chávez desde el primer momento de su arribo al gobierno allá en 1999. Y el fenómeno de la mendicidad de las mujeres que andan con un niñito cargado y se le acercan al vehículo, a la gente en la calle, a pedir con un potecito algo de dinero. como insisto, no puedo asegurar que se haya acabado ese flagelo, ese horrendo fenómeno social. Sin embargo, quiero comentar esto porque me llamó mucho la atención. En la denuncia dicen, ¿por qué el niño que cargan los limosneros siempre está durmiendo? Y entonces hablan de cómo la gente de manera indiferente, incluso cuando tiene el interés de darle algo, le pasa por un lado, ve que anda con un bebé cargado, y el bebé siempre está dormido, y le dan dinero y sigue para adelante, pero nadie se ha detenido a pensar por qué el muchachito siempre está dormido. Siento que los niños son muy despiertos, muy vivos, y si están en la calle y hay ruido y hay no sé cosas, se interesan mucho. Si eso es una condición natural de los niños, ¿por qué siempre están dormidos? Y cuando uno empieza a ver, bueno, ¿será que es que no han dormido? Ajá, pero están durante todo el día dormidos, quiere decir que de la noche están despiertos. Eso ya es sumamente preocupante. Pero lo que denuncian es otra cosa que es más terrible. Esto no dicen exactamente de dónde es en la denuncia. Pareciera que nos viene de afuera, de algún otro país latinoamericano, porque no dice de dónde es y por los términos que utiliza en la forma de redactarlo en algún momento. Y es que dicen que hay redes que trafican con el dolor de la gente sin recursos, la gente más pobre, y que las utilizan para convertir en una industria el asunto de la mendicidad. Y a los niños, entonces, para que no perturben y para que le den más lástima, entonces los adormecen, los mantienen bajo sedación con gotas que le dan, etcétera. Es una cosa terrible. Esto habría que averiguar bien. Nosotros tuvimos la oportunidad hace muchísimos años, muchos años, que en realidad casi ni lo recordábamos, pero se nos vino a la mente con esto, que en un restaurante, en horas en que ya no había casi nadie en el restaurante, en una tarde, en Sabana Grande, por allá por los años 80, una cosa así, estábamos ahí, ya, como digo, no quedaba nadie, quedaba una sola mesa con un señor por allá al fondo, y de repente se nos acercaron unos niñitos, pero nos rodearon con una cantidad de cositas que estaban vendiendo y tal, para tener dinero. Entonces, mire, cómprame este, unos muñequitos de esos plásticos que se pegan. Y entonces, ve, cómprame este. Entonces, no, un momentico. Yo lo paré porque, bueno, te rodean por aquí, te rodean por allá, y tú no sabes qué puede pasar. Y entonces se paró el señor de la mesa, que estaba solo por allá, y les pegó un solo grito, no sé cuánto, ven acá. Y entonces los niñitos se fueron donde estaba, muy dóciles los niños, llegaron hasta allá asustadísimos, y el tipo los regañó. Yo les he dicho que así no es. Tiene que ser de una manera, no sé qué. Bueno, el tipo era el jefe de todo el grupo de muchachitos, que uno entonces se empieza a explicar a partir de fenómenos como ese, porque todos los niñitos cargan cosas para vender si ellos no tienen real. Y luego, ¿por qué cargan las mismas cosas? Bueno, porque hay mafias que están detrás de eso. Entonces ese fenómeno de la mendicidad y, en paralelo, el sentimiento de que se está resolviendo algún problema porque se les está dando. Hay gente que baja un poquito el vidrio, entonces le da un poquito de dinero y con eso se lavó la culpa y siguió adelante. Y creen que esa es la condición normal que debe haber de desempeño de la sociedad, y que cuando venga algún sistema que trate de alterar ese orden y trate de buscar la justicia y la igualdad social a partir de la transformación del Estado, de las relaciones de poder y de las relaciones de producción, entonces ese es un régimen totalitario que hay que acabar con él. Ese tipo de distorsiones la gente la tiene que revisar, porque dándole un dinerito a una gente no es como se resuelve el problema de la pobreza. Se resuelve transformando la sociedad, y eso es lo que trata de hacer la revolución bolivariana. Nos llama mucho la atención este hecho que, terminando la reunión del BRICS aquí en Brasil y completando la jornada con la reunión de la UNASUR con China, donde se dio el anuncio del aporte que va a hacer la República China a Latinoamérica de más de 20 mil millones de dólares para financiar nuestro desarrollo, nuestro crecimiento en condiciones de justicia, verdadera cooperación y no de sometimiento, como son las inversiones que quiso vendernos siempre los Estados Unidos. Aparece ahora este tipo de fenómeno. La Unión Europea financia proyectos en Venezuela por 5.5 millones de euros, que eso es un bojote de millones en dólares. exactamente 7.4 millones. Y fíjense ustedes, estamos inaugurando 13 nuevos proyectos de cooperación entre la Unión Europea y Venezuela, que se añaden a los 16 proyectos ya existentes y todavía en vigor. Lo indicó en la presentación de los mismos la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Audemayo Coliche. Es un financiamiento no reembolsable. ¿Qué les parece? ¿Por qué será eso? Ah, porque ellos saben que en Latinoamérica estamos muy atentos ahorita a eso que llaman los bonos buitres. Esa realidad terrible que no es sino el capitalismo en su más cruda expresión, como lo hemos comentado a toda la sociedad acá. El capitalismo es, déjame comprar aquello que yo vea que esté en crisis para que cuando esté ya en mejores condiciones, yo le saque toda la ganancia. Pues en eso estriba la bolsa. Usted vaya a ver cuál es la dinámica, la lógica de la bolsa de valores en el capitalismo. Es eso. Déjame comprar empresas deprimidas y con ese dinero se le inyecta entonces para el crecimiento, la repotenciación de las mismas y después la vendo bien cara. Es la especulación, la cultura de la especulación. Ese es el capitalismo, así de salvaje, de brutal. Y eso es lo que quieren hacer ahora con las naciones. Déjame comprar unos bonos para que esa gente pueda respirar y una vez que entonces esas naciones se recuperan, yo voy a saquearlas. Es decir, poner a nuestros países a trabajar mientras ellos respiran tranquilos, sobándose la barriga allá en Estados Unidos, comprando yates, mansiones, no sé cuánto, porque son los grandes potentados del capital financiero internacional, y no son individualidades, es el sistema capitalista, así es el sistema capitalista. Y mientras tanto aquí los pueblos trabajando para recuperar sus economías, y de repente, ¡pa!, cuando los pueblos recuperan sus economías, aparecen ellos a buscar ponerle las manazas, las garras a esa recuperación, a ese producto del trabajo y del esfuerzo de nuestros pueblos. Eso es lo que aparece ahora con la señora esta del Fondo Monetario. Imagínense ustedes, le escribió a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, con motivo de la reunión de BRICS aquí en Brasilia, que para ella sería muy satisfactorio trabajar con el Banco BRICS. ¿Qué tal? Ah, van a ser real. Yo voy para allá. Esta gente está loca, ¿verdad? Usted sabe quién es la señora Christine Lagarde. La señora Christine Lagarde es la que anda acabando con todas las economías de los países deprimidos allá en Europa. La tipa donde se presente, vamos a quitar a este presidente, vamos a poner uno de nosotros y vamos a agarrar a esta gente y le ponemos todos los impuestos, le quitamos todas las prestaciones. La tipa está acabando con Europa. Y entonces ve que aquí se está poniendo buena la cosa y salta desde allá inmediatamente y le dice a la presidenta de Dilma Rousseff así con su carota: muy satisfactorio sería trabajar con el Banco BRICS. Chica, esta gente, verdad, tiene remedio. Mira, les voy a leer rápidamente aquí el artículo nuestro que aparece mañana sábado en Últimas Noticias, en la sección de opinión, con motivo de todas estas cosas que hemos nosotros venido hablando, de la tragedia esa que hay ahí, en el infierno que hay ahí en la oposición. Nosotros queremos aportar una reflexión que está pasando como por debajo de la mesa, y entonces la tocamos en nuestro artículo de mañana en Últimas Noticias. Lo hemos titulado Antichavismo sin Chávez, y dice lo siguiente: si en algo fue persistente el comandante Chávez, fue en clamar por una oposición seria, con moto propia, decía él, que planteara su confrontación en el terreno de las ideas y no de las acusaciones y los infundios a los que se acostumbró desde un primer momento el sector de la derecha en el país con el surgimiento de la Revolución Bolivariana. Su llamado del comandante era al debate político de altura, que le permitiera a los venezolanos contrastar con claridad las diferencias entre las propuestas del libre mercado que promueve la oposición y la del modelo humanista, incluyente y participativo que promulga el socialismo venezolano que Chávez le presentó al país. Pero el antichavismo decidió aferrarse a la estrategia de la descalificación y el insulto para generar una cultura de odio entre sus seguidores que exonerara a la derecha del inmenso compromiso de verse obligada a desarrollar una oferta política propia que le permitiera rebatir la propuesta socialista desde un punto de vista teórico y que le resultara a la vez rentable en lo electoral sin correr los riesgos de la derrota en el debate de las ideas. La primera de esas infamias, el país lo recuerda, fue la de acusar de insania mental al presidente de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia. De ahí en adelante le acusaron incrementalmente de arbitrario, de militarista, de dictador, de violador de la Constitución y de cuanto adjetivo peyorativo pudieran hacerse. Hoy, cuando en la revolución se adelanta una profunda y enriquecedora discusión de ideas sobre cómo continuar profundizando el chavismo sin Chávez, entendido ya no como la búsqueda de desplazarle del sitial de líder imperecedero que el pueblo le otorgó desde siempre, sino como el empeño de los revolucionarios a enaltecer cada vez más el ideario chavista en la construcción del modelo de justicia y de igualdad social que el comandante nos legó, la oposición queda al descubierto en su escasez de ideas políticas sobre las cuales sostenerse. Ahora, terminamos diciendo en nuestro artículo, ante un tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que convoca a más de 7 millones de venezolanos en torno a un mismo proyecto de patria, y frente a una oposición incapaz de superar sus insalvables deficiencias, va a quedar claro que el chavismo sin Chávez es posible, pero que el antichavismo sin Chávez no. Esa es nuestra modesta reflexión sobre lo que es hoy el escenario político, el debate tanto a lo interno como en la confrontación de las ideas en el país. De esta manera nosotros, esperando además que ustedes tengan un fin de semana provechoso, que lo disfruten con su familia, que asistan a las actividades culturales, no a esa cosa degradante, enajenante, que ofrece siempre la cartelera cultural escuálida en el país, que si préstame tu mujer para jurungar un rato, que si no sé qué, tu marido, los tipos, los prepagos. No, eso no es cultura, eso es degradación, enajenación. Vamos a las actividades culturales, a las actividades de teatro, a las actividades musicales venezolanas que presentan la cartelera que tienen todos los espacios culturales rescatados por la revolución. Vayamos con la familia a recorrer todos esos espacios, la Plaza Bolívar de Caracas, todo el centro rescatado por la revolución, y contrastemos entonces así, en términos de lo que es tangible para el bienestar, para la vida, para el enaltecimiento del espíritu del ser humano, lo que es una propuesta revolucionaria valiosa. Vamos entonces a hacer todo ello con prudencia y con apego a los principios y valores éticos que nos ofreció siempre el comandante Chávez y que rescata hoy el presidente Nicolás Maduro para bienestar de nuestro país. Nos despedimos, que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.